Continuamos entre mate y mate, compartiendo la mañana, 11.44 minutos, aquí en una radio, muchas voces. Ya estamos cerca del final, pero como les habíamos anunciado, vamos a conversar con Laura, que nos visita por la coordinadora en defensa del bosque nativo, porque, claro, recién conversando yo caigo en la cuenta, qué año que tuvimos, qué año tremendo, caigo en la cuenta que hace un año, sí. Va a ser un año, que nos estábamos movilizando, armando, organizando la primera movilización masiva por la ley de bosques. Y bueno, y ahora se cumplen plazos. Laura, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buenos días. Ahí está. ¿Qué año? Dios mío. Claro, cuando empezamos, todavía no empezamos a hacer el balance de año. Y no. No, menos mal. Porque va a venir, bueno, pero se está cumpliendo un año de una de mucha movilización, de mucha concientización también, un debate muy largo en nuestro pueblo, en toda la provincia, ¿no? Que sí. se ha encontrado mucha gente, algunos ya veníamos, pero muchos se encontraron con el tema del bosque nativo, ¿no? Por sí. primera vez probablemente. Pero ahora se está cumpliendo un plazo de una resolución, de un compromiso del gobierno, y bueno, no se está cumpliendo. Bueno, como para darle un marco a la situación, el 7 de diciembre... cumple un año el proyecto de ley de desmonte, que le decimos nosotros, que presentó el gobierno junto con una parte de los radicales hace un año en la legislatura, digamos, y pasando por alto un decreto y una resolución que firmó el mismísimo ministro de Agua y Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, en el 2015, donde, como correspondía la actualización a los 5 años del ordenamiento territorial de bosque nativo dentro de la provincia de la 9814, por un decreto firmó que correspondía ya la actualización y que venía el ordenamiento territorial, y entre los puntos, en uno de los incisos, decreta claramente la organización de una unidad ejecutora que llame a la participación. Eso está estipulado por ley dentro de la 26 de la Ley Nacional. Y bueno, no se cumplió, se utilizó esa plata, digamos, que estaba asignada al ordenamiento territorial de bosque nativo, a la actualización, ese espacio de tiempo, ese periodo de participación, para no hacer nada de eso, y no sabemos ni dónde están los fondos, ni dónde está nada, ni dónde está el ordenamiento. Y entonces, a cambio, al año, se presentó un proyecto por, digamos, detrás, sí. Que está claramente destinado al desmonte. Bueno, ¿qué ha pasado en este año? Se ha desmontado muchísimo, se han autorizado muchos loteos, tenemos un montón de lugares donde hay denuncias por todos lados. La autovía misma que se está haciendo en el San Roque es un loteo, el camino que se está haciendo en Taringa, Las Palmas, es un loteo. Y así hay montones de loteos. El incendio es un loteo. El incendio es un loteo. Tremendo. Montones de hectáreas. Y justamente, como para también dar un dato, hay muchas de las zonas que están incendiadas que corresponden a parte de las zonas, digamos, que esta gente quería para sus negocios inmobiliarios, uh-huh, y para sus movidas de agricultura barata, uh-huh, y agroquímica, claro, y fumigadora, y otras cuestiones. Entonces, bueno, se cumple un año, entonces la coordinadora decidimos junto con los abogados y las asambleas y todo en el plenario pasado, juntar firmas para presentar un recurso de amparo próximamente, y bueno, juntar la mayor cantidad de firmas lo antes posible para pedirle al ministro que cumpla con su resolución. Si él firmó una resolución y adjuntó una cantidad de dinero para que se lleve adelante el ordenamiento territorial, que cumpla, porque está en infracción desde el ministro para abajo, uh-huh, por no decir el gobernador también, ¿no? Claro. Pero bueno, imaginemos que lo firmó solamente López, y bueno, de ahí para abajo todos están en infracción. Hace 2 uh-huh años que la provincia está sin actualización, y eso permite que se loteen y hagan cosas como, bueno, acá en Capilla también tenemos nuestras cositas, ¿no? Claro, sí. O sea, del 2000, tenemos el mismo mapa del 2010, que había sido ya de por sí muy cuestionado, era insuficiente. Inconstitucional, tuvo un pedido de inconstitucionalidad. Sí, sí, sí. Con argumentos que ya hoy ya no entran, ¿eh? Digo, el que te diga que zona incendiada, que ya perdió su monte, ahora se puede lotear. No, eso nos dijeron muchos años y algunos caían en esa trampa. No, no es verdad. La ley marca que no se puede, aún si fue incendiado o incluso si hubo un loteo previo a la ley. Digo, para empezar a romper algunas trampas con las que nos jugaron acá también, en Capilla del Monte y en muchos lugares. Ese es un lindo programa que sí. Te propongo. Hablemos de las trampas sí. Que el Estado, tanto municipal como provincial o nacional, utiliza para lotear. Me encanta. Mira, ese es un lindo programa sí. Para hacer. Porque sí. Salgamos tenemos, de trampas. Porque, ah, no. No, es que está ya lo hace un año, justamente hay cosas muy negativas. Todas las miles de hectáreas que se están perdiendo por los incendios, todos los negociados que se han hecho a nivel inmobiliario, todos los avances de la frontera agropecuaria, todo eso está horrible. La verdad. Me lamento mucho tener de contemporánea a toda esa gente que habilita todas esas cosas. Porque con, son mayor, seres, con mayor voracidad que antes. Digo, con mayor voracidad. O sea, sí. Cuanto menos hectáreas quedan, más voracidad presentan en esta situación. Pero también hay algo muy positivo, que hay montones de asambleas que se han activado, montones de ordenamientos territoriales que se están por lo menos empezando a hablar de eso. Y antes no se hablaba, y ahora a nivel municipal sí hay una gran movilización. Yo estuve en Sierras Chicas el otro día en La Cruzada, hubo un montón de gente, hay montones de reservas que están organizadas. Y bueno, acá tenemos reservas que se pueden organizar con una gestión como corresponde, con participación ciudadana. Se lo digo a todos los habitantes de Capilla, la reserva de Villacielo y la reserva Oritorco y todas las reservas que haya en las proximidades de nuestro ejido municipal deben contemplar la participación ciudadana por ley. Sí. Y esa es una de las cosas, de las trampas que están utilizando los funcionarios, digamos. No llamar a la participación que está estipulada por ley en todos los consejos de gestión, en todos los ordenamientos territoriales y en todos los ámbitos de gestión de todo tipo de reserva o cosa que tenga que ver con el monte, que es el fundamento de donde sale el agua. Sí. ¿Qué lo que dicen? ¿Qué lo que? Cuando le dicen participación, no. Claro, no se entiende porque no saben las técnicas de la participación, que son técnicas que hoy existen en muchísimos lugares y que incluso ya existen modelos de gestión pública, que implican la participación de manera constante y cotidiana. Y hay municipios, incluso en la propia Córdoba, que en algún momento vamos a hablar de eso. Ojalá aprendan y entiendan qué significa. No significa llamar a los que a vos te gusta. No. Y a los que vos crees que deben estar. Participan sino, en llamar a todos. Sí, claro. Y para todos es, digamos, hay un inconveniente, porque a uno tampoco le gusta sentarse con gente que lotea, que sabe. Pero bueno, la participación es eso, sentarnos en la misma mesa y decir, bueno, a ver esto, ¿cómo es? ¿Cómo funciona? ¿Cuántas hectáreas son? ¿Cuáles están en catastro? Y todas estas cuestiones. Entonces, bueno, en principios, en esta semana y en este fin de semana, en toda la cuenca, desde la cumbre hasta Soto, va a haber mesas, que dentro de un ratito le vamos a dejar los puntos de las mesas, donde la gente puede acercarse y firmar el amparo colectivo, que es una modalidad que está dentro de la Ley Provincial de Política Ambiental 10.208, que entra perfectamente y, digamos, la estamos empezando a utilizar porque es una herramienta que la ciudadanía dispone y tiene a disposición legal y jurídica para defender sus derechos a tener un ambiente sano, a tener un ambiente que en la proyección de lo que viene podamos pensar que los niños van a tener un ambiente lindo y con agua y recuperado y restaurado, ¿no? Así que ese es nuestro derecho y por eso pedimos que la gente firme este amparo colectivo. Bien, bueno, Laura, gracias por la visita. Esperamos tener más novedades a medida que avance. El 22, ¿no? El 22 fue la primera marcha, 22 de diciembre. Sí, el 22. Así que, bueno, ahí seguramente va a haber alguna movida que nos recuerde, que movilice nuevamente a nuestra sociedad, que este tema quedó pendiente, quedó en suspenso, no se frenó, no se avanzó, quedó en suspenso. Y no es una buena noticia. Sí que no se avanzó, ¿no? Estamos sí. en alerta, claro, ¿no? Estamos lo que en quiero alerta. Decir es que estamos en alerta. Puede sí. pasar que dentro de dos días o el martes que viene digan, che, se está por, no sé, se reunió la legislatura y quieren promover esta ley. Sí, y bueno, sí, un día para hay una alerta, ya siempre, llamamos a una alerta. Fin de año siempre aprovecha, ¿no? Por eso el 22 de diciembre. Por eso nosotros queremos, digamos, trabajar con este amparo para ya avanzar sobre esto, presentarlo y estar cubiertos por si hay que presentar una cautelar o, bueno, que todo el mundo sepa que si ese proyecto de ley se adelante, lo que va a tener es una gran movilización y una inconstitucionalidad, obviamente. Bien, bueno, gracias Laura, ¿eh? No, gracias a ustedes por el espacio. Muy bien, Laura Dos Santos estaba por la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo. Habrá amparo entonces para que se actualice el ordenamiento territorial en la provincia de Córdoba.